¿sí? Jo que en xamás vi Nueva York, nin palpé eses montañes de vigas y cemento, camiento que el aire se pierde en tanto llaverinto, y que malpenes roza la soledad que alita en tanta esquina, que acaso nes aceres, el lome oculto entre sillantes lluces de neón, nun conoza el reyume de la luna. Pero sé que hebo un tiempo en que se espardió perende la pequeña solombra de un poeta que desgarró los cuerpos de les muries y descorrió ventanes trupes y enseñó ellos la bellura del aire cuando cancia en el rostro, la risa que esgarcia en esmates del pelo cuando pasa y que hay extrañas nubes de formas caprichosas pero donde xueguen a les escondidielles minúscules estrellas bixorderes. Buenas noches, estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado. No sé escribir y estoy empezando a aprender a leer. Hoy he pensado unas 40 veces que me gustaría ser terrorista y ponerle bombas a las cosas. Yo no le deseo mal a nadie, pero creo que los rentistas merecen la muerte. Los amigos serán amigos siempre. Amigo, dame una bofetada, te ofreceré mi otra mejilla. Hermano, si necesitas mi manto, te daré mi manto y mi túnica. Amigo, come mi cuerpo y bebe mi sangre. Hermano, denúnciame si es el deber de tu conciencia. A nadie querré más que a ti. Llamarás a Dios sobre todas las cosas. Llamarás al prójimo como a ti mismo. Hermano, dame algo para el pulmón. Hoy he cruzado la calle sin mirar si venían coches o no. De momento tengo suerte, aunque sé que tarde o temprano me tiene que atropellar un camión que lleva en el radiador grabada la palabra fracaso. No sé cómo dirigirme a las mujeres jóvenes. Diosa, mira mi vacío y quítate la ropa. Sobran las palabras. Cuando no hay comunicación, para nada sirven. Las palabras me sobran. Ufano de los triunfos de Salvatierra y Alegría, en tierra alavesa, Zumalacárregui invadió la ribera de Navarra, donde el Ebro se bebe tres ríos, Ega, Arga y Aragón. bien podría denominarse aquel movimiento procesión militar, porque el afortunado guerrero del absolutismo llevaba consigo el santo, para que los pueblos lo fueran besando unos tras otros, al paso con religiosa y bélica fe. Acto que se efectuaba con suma presteza, aquí te tomo, aquí te dejo, conforme a la táctica de un ejército formado, instruido y aleccionado diariamente en la movilización prodigiosa, en las marchas inverosímiles, cual si lo compusieran no ya soldados monteses y fieros, sino leopardos con alas, que estos llevaban en volandas a la tortuga, no hay para qué decirlo. Mostraban el ídolo a los pueblos, y el entusiasmo en que estos ardían era un excelente botín de moral política que robustecía la moral militar. Y mientras realizaba este acto de hábil santonismo, Zumalacárregui no cesaba de combatir, en la boca el ruego, en la mano el mazo. Maestro sin igual en el gobierno de tropas y en el arte de construir con hombres formidables mecanismos de guerra, daba cada día a su gente faena militar para conservarla vigorosa y flexible. De continuo la fogueaba, ya seguro de la victoria, ya previniendo la retirada ante un enemigo superior. ¿Qué le importaba esto si su campaña, a más del objetivo inmediato de obtener ventajas aquí y allí, tenía otro más grande y artístico, si así puede decirse, el de educar a los fieros soldados y hacerles duros, tenaces, absolutamente confiados en su poder y en la soberana inteligencia de su jefe? Atacaba las guarniciones de villas y lugares, tomando lo que podía, dejando lo que le exigía excesivo empleo de energía y tiempo. Procuraba ganar las pocas voluntades que no eran suyas, poniendo en ejecución medios militares o políticos, así los más crueles como los más habilidosos, y los que se obstinaba en no ser suyo, quiero decir, del rey, vidas o haciendas, lo destruía con fría severidad, poniendo en su conciencia los deberes militares sobre todo sentimiento de humanidad. Movido de la idea, guiado por su prodigiosa inteligencia y conocimientos del arte guerrero, iba trazando con garra de león sobre aquel suelo ardiente un carácter histórico. Zumalacárregui, página bella y triste. España la hace suya, así por su hermosura como por su tristeza. Ribera de Navarra, noviembre de 1934. 大一统就是大屠杀，大一统就是大。 就是台湾国。 Resulta complicado encontrar a un especialista. Es difícil encontrar un buen fontanero. Y creo que es imposible encontrar un electricista honrado. Y esto es un problema que viene de lejos. Es un problema de allá cuando reinó Carolo. Y la culpa la tiene el gobierno, que no es capaz de acabar con estas lacras sociales que terminan por hacerse crónicas y cotidianas e irresolubles. Y todo esto sucede porque no hay cultura general ninguna. Y así va este país, que no se dice país, que se dice España, que es como un dolor en el alma. No me divierto nada, y me aburro, y luego me pongo triste, y luego me entran ganas de matar a la gente, y luego insulto a las personas, con odio y porque se lo merecen. Y luego viene la desesperación y la locura, y la culpa. La culpa la tiene el gobierno, que no es capaz de acabar con estas lacras sociales que acaban por hacerse crónicas y cotidianas e irresolubles. Y todo esto sucede por la generalizada falta de cultura general. Y así va este estado de la conciencia, que no se dice estado de la conciencia, que se dice España, que es como un dolor en el alma. El ser social debe de triunfar siempre. Para ello, el ser individual debe de triunfar siempre. Y para ello el ser social debe de triunfar siempre. El ser individual debe de triunfar siempre. Me aburro. Y eso te incumbe, diosa. Te incumbe a ti y le incumbe al gobierno. Diosa, quítate la ropa. Diosa, dame mi droga. Necesito una diosa. Cuando ese camión que lleva grabada en el radiador la palabra fracaso me atropelle inevitablemente, espero estar valiente y así sufrir un atropello elegante. Me sobran las palabras. Cuando el alma duele, todas sobran. Las palabras me sobran. Thank you. Outro día, Mino estaba sentada en prau, na vera del río, cola mirada en el infinito, sintiendo el run run del agua. Pensaba en todo lo que descubriera sobre sí misma. Ella, una pequeña labradora, una vaqueirina de Loria, tenía en realidad sangre real. ella que nunca nun saliera de la redolada del pueblo. Llevaban es venes un llegau veniu de muy lloñe. Gil contara-hi que de la que los andrúas cayeren en desgracia, muchos fuxeren, y aunque los melcón toparon y mataron a los más de ellos, hubo los que aportaron a países extranjeros o a requechos perdidos de Dragania, como de Xuruf hicieren los pas de Mino, que se escondieren en Loria y allí tuvieron una fía que llevaba la marca de los andrúas. Y era tarde, el sol ya estaba abaixo y los atapeceres neses feches de fines de verano ya yeren frescos, asina que volvió pa casa. Quería falar más con Gil, preguntai munches coses tocantes a los andrúas. Naguaba por saber más detalles sobre la su familia. La verdad, ye que acababa de conocer da qué muy importante sobre el su pasado. Pero eso, yo ñe de alliviala nun facía más que engrandala su curiosidad. ¿Quién fueren los sospas? Y él nun conocía los nomes que Mino dixera, pero cuntoi que a lo mellor nun yeren los sos nomes verdaderos, porque de aquella munchos de los afuxíos punxéronse nomes típicos de los sitios onde se abellugaben pa pasar desapercibíos. Travesó la puerta de casa pensando en todas estas cosas y al llegar al cuarto afalló a la muller vistiendo la armadura. ¿Qué es lo que faes? Tengo de seguir con la mi misión, hay mucho que depende de mí. Pero si los ladrones robaronte la casina col mapa, ¿cómo vas topar la yalga? Gil sonrió. Pasé toda mi infancia xugando con esa casina. Vi tantas veces ese mapa que lo tengo guardado en la cabeza. Podría llegar a la cueva el cuélebre con los huellos cerrados. Mino punxose muy triste, descubriera munches cosas tocantes al su origen, pero tenía munches más entrugues. En antes que marches quiero enseñarte de qué, dixo la niña mientras abría un gran baúl. Restoló entre les trastes y a la fin sacó un rollo de pergamín, desendolcólo con cuirao y amosóilo a Gil. Este retrato hicieron yo los a mis pas de la que nací yo, según me dijeron los vecinos que me criaron. Gil garró como procuro el pergamín y no pudo evitar un respilgu al ver las caras pintadas allí. Un hombre de cara redonda col pelo y los huellos escuros y una mujer de pelo rubio y huellos azules. Contemplando la imagen, la cara de la guerrera llenóse de llárimes. Al hombre no lo conozco, pero esta Yequila, la mi hermana mayor, dijo murmurando. La hermana la que tenía perdida fai tantos años. Ahora sé que está muerta. Descansa en paz, Quila. Fizos el silencio. Gil lloraba en sin facer ruío, mirando el cuadro con huellos tristes. Mino estaba enfrente de ella, también en silencio, faciendo por pescanciar. El día anterior enterárase de que pertenecía a una noble familia, agora de que yera fía de una princesa. Siento tristura por la muerte de la mi hermana. Después de tantos años, inda tenía esperanzas de vela otra vegada. Pero esa tristura muda en gallola cuando pienso que el destín llevóme a conocer a la mi sobrina. Y a dulces movió la cabeza para mirar con los huellos húmedos a Mino. Fundiéronse les dos en un abrazo. La mayor inda lloraba y la joven sentía tanta curiosidad. Les entrugues bullían y la cabeza. Después de un pedazo separáronse. Agora pescanciarás mejor que tengo de marchar. Mi omá, la que agora sabemos que ye to güela, y muchas personas más dependen de la mi misión. Tengo de topar ese tesoro. Y yo voy contigo. Non, retrucó la otra, ye muy peligroso. ¿Cómo voy a llevar una niña conmigo? Tú no vas a llevarme ni jures. Soy yo la que va a dir. Cúntesme que pertenezco a una familia noble, que estoy emparentada con una reina que te apresa, que hay una guerra y que yo, pluyame o non, pertenezco a una de las bandes. Toda mi vida hasta ahora ya no tiene el mismo sentido. Lo que yo creía la mi xente resulta que no lo son tanto. Los que ahora sé que son los míos están a cientos de kilómetros y ni los conozco. Ahora mismo no sé si este y el mío sitio, y tampoco no sé si está con esa familia de la que recién supí. No sé qué y lo que tendré de hacer, pero la que puede responder a los míos entrugues y es tú, asina que si marches yo marcho contigo. Jill quedó callado un momento, mirando fijamente a la cara a la rapaza. «Val», dijo por fin. Cuando fue noche cerrada y la lluna estaba no más alto al cielo, agarraron de ellas provisiones, cogieron un par de caballos y salieron de Loria, camín del norte, es contra los montes del Diaño. mundo tan bonito! ¡Qué mundo más feliz! ¿Qué harías si pudieras disponer de más tiempo libre? ¿Verías más partidos de fútbol? ¿Estudiarías para elevar tus conocimientos? ¿Viajarías para conocer el mundo? ¿Tomarías drogas legales o ilegales para pasar ese tiempo de modo indolente? ¿Te enamorarías de alguna mujer o de algún hombre? ¿Te comprarías un perro y lo educarías como a un hijo? ¿O tendrías un hijo que educarías como a un perro? ¿Intentarías ayudar a tu prójimo a ser feliz? ¿Cultivarías la amistad? ¿Cultivarías un huerto? ¿Verías más televisión? ¿Intentarías ser mejor de lo que eres? Fracasarías indudablemente. Si el hombre fuera libre, no sabría qué hacer con su libertad, porque es ignorante. Gritad a los cuatro vientos que vivan las cadenas. Lucha por tu cárcel. Encarcelado fracasas. Libre fracasas. Fracasáis, fracaso. Y todos juntos fracasamos. Gilda, Inda estaba triste por saber de la muerte de la su hermana, noticia que no por ser una posibilidad esperada y dolía menos. Tocantes a Mino, estaba pensatible. Y era tanto lo nuevo que tenía agora na cabeza. A cada poco, según diben allegándose a los montes del Diaño, había más árboles. Llegó un momento en el que la luz casi no podía trescalar pente las rames. Y acerca al atapecer llegaron a un claro una viesca. Pasaremos la noche aquí, dijo Gil bajando el caballo. Estaban les dos preparando para dormir cuando la mayor, que estaba prendiendo el fuego, levantó de sopito la cabeza. ¿No oíste eso? No oí nada. Gil púnxose de pie y sacó la espada de la so funda al tiempo que clavaba los huellos en un punto de la negrura. Salid de ahí si vos atrevéis, selléis quien selláis, berró. Al momento, detrás de los troncos de les falles que rodeaban el claro, fueron surdiendo las figuras de una decena de homes, puercos y sostrones, armados con espadas, brueses, cuchillos y porres. Vaya, vaya, dijo un de ellos, un esmellao de piel oscuro con un farrapo en riba la cabeza. Paez que la mocina ye mala de matar. La mocina, dijo Bill, cien una cuenta pendiente con vosotros y esta noche va a cobrarla. Dempués faló y a Mino. Estos son los ladrones que nos atacaron fai unos días. Escuéndete detrás de un árbol mientras yo doy cuenta de ellos. Con una sonrisa en la cara que a Mino casi dio miedo, Gil allancióse glayándose contra los homes. Dos de ellos cayeron sol primer golpe de la su espada, rápido como un rayo. El resto tentaron de parala con esos armes, pero la velocidad con la que se movía facía que ningún filo pudiera algamala. Agora agachábase per baixo un hachazo. Agora saltaba per riba de una espada al tiempo que los os mandoblazos y estocaes diben finando con los enemigos. La su armadura reflejaba les llapes de la foguera y parecía un rexustru na oscuridad de la noche. Nel momento en el que de un golpe deixaba fuera de combate al que ella pensaba que ya era el cabero enemigo, el esmellau de Nantes, que tuviera de mientras tola griesca y antau detrás de un árbol, salió y con un ataque a traición arrancó y la espada de la mano y tiróla al terren. Esta vegada voy a asegurarme que quedes bien muerta, decía el hombre mientras subía la gruesa perriba de la cabeza, dispuesto a descargar el golpe final. Y tal lo fadría de no ser porque Mino, al ver en peligro a los ocoyacia, garró la porra de un de los callíos y en el caber un momento llantó un porrazo en la metala tiesta del otro, que cayó en sin conocimiento, en antes de poder facer ningún daño allí. Ahí, matelu, berró la neña soltando la porra y llevándoles manes a la cara. Si no matábame la min, dijo Gil poniéndose de pie. Y nun tes muelas, que esti inda alienda, nun tienes fuerza bonda pa matar a da quien dun golpe. Mina ofendióse toa por comentario y retrucó, pero tuve fuerza bonda como pa salvarte la vida. La muller rióse con ganes y dióles gracias a la neña mientras entre les dos buscaban una cuerda pa amarrar el esmellau. Cuando ya estaba atau, botaron y un calderu de agua pa que espertara, y desque recordó y espabiló bien, Gil entrugólo poniendo y un cuchillo en el pescuezo. ¿Dónde está la caixa de música? Fala. No me mates, tan a mi bolsa. La muller metió la mano y sacó una caixina d'oro. Na tapa la caixina estaba grabado el mapa al tesoro. ¿Qué es lo que facéis tan al norte?, entrugó mirando otra vegada a la cara del prisionero. Pero aquí no pasen viajeros ni tratantes a los que podés robar. Y que vimos el mapa y dimos a por la yalga. Mientes, y apretió más el cuchillo, es contra el guarguelu del hombre. A simple vista non se ve que sella el mapa dunha llalga. El pescuezo del lladrón entamó a botar un filín de sangre. Está bien, layó. La verdad ye que sirvimos a un gran señor, Melcón, que capitaneaba una patrulla de soldados que asediaban a un grupo de resistentes. Cuando los vencieron, interrogó al so cabezalero y con tortures sacó y el plan de dir en cata al tesoro. Mentira, porque los Melcón diben a mandar un piño de lladrones en cuenta de soldados. Porque el señor pa'l que trabajamos nun quier que el rey Nalaur sepa esto, quiere el tesoro pa' él, pa' facese col poder en Bushania. Todos los Melcón son como ultres coloru y el poder, dijo ella separtando y el cuchillo del pescuezo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Entrugó Minu. Suéltalo y que marche. Los os collacios están muertos. Los os caballos fuxeron de mientras la griesca y nun tiene armes. Ya nun ye ningún peligro. Mino obedecióla y el home, dempués de dallos les gracias, tatexando echó a correr pela viesca. Thank you. Bueno, ya son las 12 de la noche y es hora de que nosotros nos despidamos. Pero antes recordaros que estamos celebrando el 25 aniversario de la Radio Cuca. Entonces, tenéis un concierto el sábado donde van a tocar cuatro bandas de hip hop: Idonia, Lord, Canalón y Uno Más Uno. Y el evento se va a producir en la Sala Mangoviche de Oviedo, en la calle Julián Cañedo, ahí en Otero. Y el precio del bono solidario es 4 euros con un CD, o de 6 euros, que es el bono solidario más la camiseta. Es la hora, las 9 y media. Después de ver el partido de España, pues cogéis y vais para allá a ver a los frikis estos del hip hop. Y por nuestra parte, nada más ya. Nos veremos el próximo jueves, salvo accidente cardiovascular o porque nos detenga la policía. Hasta la semana que viene. Se despliegan todos los mágicos nombres del valle: Manteca, Madera y todos los demás. Llegó enseguida el crepúsculo, un crepúsculo púrpura sobre viñas, naranjos y campos de melones. El sol de color de uva pisada cortado con rojo borgoña, los campos color amor y misterios españoles. Saqué la cabeza por la ventanilla y respiré profundamente la fragancia del aire. Fue el más hermoso de todos los momentos. Mm-hmm.